banga eu faz ne sencillo, yo te amaba a ti y tú a mí. No tengo por qué vivir, no quiero estar aquí. Nunca pensé que fuera tan difícil poder sonreír. Ay, nunca pensé que fuera tan difícil poder sonreír. Panama Music, the first class. Y el faster.